¿Y? Quiero bailar, cha cha cha, un jaleo. Quiero bailar, cha cha cha. Quiero bailar, cha cha cha, un jaleo. Quiero bailar, cha cha cha. Este ritmo cadencioso. Quiero bailar, cha cha cha, guajirita.